En Razón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Vamos a comenzar la cuarta y última semana de preguntas frecuentes. Cuarta y última semana. Pero hoy terminamos con preguntas frecuentes, ¿sí? Así que, repito, las reglas son muy sencillas. Si la Biblia declara algo al respecto de la pregunta que he recibido, no me voy a desviar ni un milímetro de lo que diga la Biblia. Así alguna persona no le guste o le duela. Les pido disculpas anticipadamente, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, para nosotros es la autoridad máxima. Si la pregunta no tiene asidero específico en la Biblia, vamos a echar mano de principios bíblicos que nos ayuden a responder la pregunta. Si aún así no encontramos la manera, voy a darles mi postura personal y en eso sí podemos estar en desacuerdo, ¿sí? Lo que yo digo no necesariamente es la ley, ¿sí? Pero es importante que tú aprendas de estos principios y le saques provecho. Hoy tenemos tópicos interesantes que he reservado para el final. Otras religiones y otras prácticas, el primer tópico. He recibido preguntas sobre cosas que tienen que ver con otras religiones u otras prácticas, pero aquí he incluido una pregunta que me ha parecido interesante. ¿Necesito tener un pastor o pastora? Y si lo necesito, ¿por qué lo necesito? Vamos a ver qué dice Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Busquen en sus Biblias, por favor, Hebreos 13, 17. ¿Estamos? Hebreos 13, 7. Hebreos 13, 7. No 17, Hebreos 13, 7. Dice: acuérdense de sus pastores que les enseñaron la palabra de Dios. Imiten la fe de ellos, considerando cuál ha sido el éxito de su conducta. ¿Sí? Necesito tener un pastor. Todos necesitamos tener un pastor. ¿Por qué? Porque necesitamos alguien, básicamente, que nos enseñe la palabra de Dios, nos ayude a aplicarla en nuestras situaciones cotidianas, y alguien ante quien podamos rendir cuentas. Nunca vas a poder mejorar en tu vida si no tienes alguien a quien rendirle cuentas. Alguien a quien decirle: antes era impuntual y ahora estoy mejorando. Alguien que te pregunte con frecuencia: ¿cómo vas en eso de la puntualidad? Te he visto llegando tarde, es que no estoy pudiendo. Ese no necesariamente tiene que ser el pastor principal de una congregación, ¿sí? Soy un firme convencido de que es la oveja la que elige al pastor y no al revés. No es el pastor el que elige a las ovejas. No es que uno agarre y dice: ¿sabes qué, hermanito? Yo quiero guiarte a ti. Sería lindo. Pero eso es más un término de discipulado, ¿sí? Tú ves a alguien con potencial y dices: te quiero enseñar, ¿quieres aprender? Eso puede ser más un discipulado. Pero un pastoreo es el que tú elijas a alguien de tu confianza, de buen ejemplo, como acabamos de leer, alguien cuya fe puedas imitar. ¿Para qué? Para que te enseñe a caminar en la palabra y para que puedas rendirle cuentas. Todos necesitamos eso. Todos, incluido yo. Yo también necesito alguien a quien pueda contarle mis dudas, mis temores, y esa persona desde una perspectiva bíblica me enfoque, me ayude a seguir caminando y yo pueda rendirle cuentas. Entonces, sí, bíblicamente es necesario, es muy importante tener un pastor. ¿Sí? Hay gente que dice: Jehová es mi pastor. Felicidades, también es mi pastor. ¿Sí? Pero como somos muy descarados, muchas veces le tomamos el pelo al Señor, ¿no? Entonces le prometemos que vamos a cambiar, y como el Señor es lento en la ira y rápido en el perdón, así también lo tenemos bailando durante mucho tiempo. Por eso es importante tener otro ser humano, falible como nosotros, a quien podamos pedirle ayuda, imitarlo en la fe y rendirle cuentas. Amén. Luego, había otra pregunta, y vamos a entrar más a lo propio aquí en la sección. Me gustaría conocer las diferencias entre religiones. Me gustaría conocer las diferencias entre religiones. Entonces, prepárense porque eso está súper interesante. Nos vamos a basar en algo que siempre ha sido mi ayuda a memoria en esto. Vamos a comparar otras religiones con lo que denominamos el cristianismo bíblico. Si alguien les pregunta qué practican en Jasón, cristianismo bíblico. Somos una iglesia cristiana, ¿sí? Y lo que queremos hacer es practicar el cristianismo como aparece en la Biblia. Los que quieren tomar notas, hay algunas cosas interesantes que pueden tomar. Como, por ejemplo, vamos a hablar de cuál es la persona principal en la religión que vayamos a mencionar, o en la práctica que vayamos a mencionar, cuáles son sus escrituras principales, qué piensan de Dios, qué piensan de Jesús, qué piensan del Espíritu Santo, qué piensan de la salvación, qué pasa después de la muerte según esa religión, y qué otras creencias practican. Esa línea básicamente es la que nos define las diferencias entre una y otra religión. Hermanos, estoy hablando de religiones, no de denominaciones, ¿sí? Religiones son el Islam, el judaísmo, todas esas cosas son religiones, ¿sí? Yo he tomado las más frecuentes aquí en Bolivia, para que podamos aprender diferencias, ¿sí? Si alguien quiere ahondar más, podemos hablar posterior a esto al respecto. Comenzaremos con el cristianismo. ¿Qué creemos en el cristianismo? Primero, que Jesucristo es en base al cual se ha fundado el cristianismo. Si bien Jesucristo no vino a fundar una religión, no vino a fundar una iglesia, ha iniciado un estilo de vida que perdura hasta nuestros días. A los cristianos nos agrada declarar el cristianismo no como una religión, sino como un estilo de vida, como una relación con Dios. No es una religión, una religión es un conjunto de parámetros y métodos y prácticas que tienes que obedecer para llegar a cierto nivel de salvación. Nosotros creemos que el cristianismo es más que prácticas o métodos o cosas que hay que hacer. Creemos que es una relación personal con Jesucristo, ¿sí? Entonces, por eso es que es muy frecuente que escuches que digan el cristianismo o Jesús no es religión, ¿sí? Y valga la aclaración. Jesús no fundó nada, pero a partir de él un estilo de vida se ha seguido imitando. ¿Cuál es la escritura principal en el cristianismo? La Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento con igual autoridad. Sí entendemos que hay cosas del Antiguo Testamento que ya fueron cumplidas en Jesús y no cambiadas, sino perfeccionadas por el nuevo pacto. Eso es verdad. Pero el Antiguo Testamento tiene para nosotros la misma validez que el Nuevo Testamento. Fuera de la Biblia, para nosotros no existe ningún otro escrito sagrado. ¿Quién es Dios? Para nosotros Dios es uno y trino. Creemos que Dios se ha manifestado a la humanidad como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, que las tres personas son una misma, aunque sea un misterio, aunque sea difícil de comprender, son una misma persona, no es que son tres personas en un mismo Dios, es un solo Dios manifestado de tres formas, ¿sí? Para nosotros, ¿quién es Jesús? Además de ser el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Es Dios, creemos que es Dios, creemos que es igual al Padre e igual al Espíritu Santo, y creemos que por medio de Él la salvación se ha llevado a cabo en la cruz del Calvario. Creyendo en Él y solamente en Él es que alcanzamos vida eterna. El Espíritu Santo es Dios, tan igual al Padre e igual a Jesús. Muchos dicen es la tercera persona de la Trinidad. Tercera, pero no en importancia o en lugar, no es que haya uno más arriba, otro más abajito y ahí está el tercerito. No es así. Son los tres, son iguales, pero son la misma persona manifestada como Padre, como Hijo y como Espíritu. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona con emociones, con intelecto y con poder sobrenatural porque es Dios mismo. ¿Sí? ¿Cómo somos salvos? Los cristianos creemos que somos salvos por medio de la fe en Jesús. Nada más. Tú crees que Jesús es tu Salvador y alcanzas vida eterna. Eso es lo que promete la palabra y eso es lo que nosotros creemos. ¿Qué pasa después de la muerte? Creemos que por fe, después de la muerte, vamos al paraíso, ¿sí? Entramos en el cielo, donde Jesús dice que ha preparado un lugar para nosotros. ¿Qué otras creencias practicamos? Generalmente los cristianos vivimos en alabanza y adoración, una de las cosas que más hacemos. Vivimos cantando, vivimos bailando, vivimos adorando, vivimos entregándole nuestro corazón y nuestras vidas en oración. No existen ceremonias secretas, no existe nada que hagamos a ocultas del mundo, todo lo que hacemos es público y es bíblico. Creemos que el bautismo tiene que ser por agua, creemos que hay que celebrar regularmente la cena del Señor, creemos que tenemos que ayudarnos unos a otros a llevar nuestras cargas, creemos que la Biblia dice que hay que confesarnos los pecados unos a otros, creemos todo lo que dice la palabra de Dios. Y para nosotros, nada de lo que está en la Biblia es incorrecto, nada de lo que está en la Biblia es una moraleja, nada de lo que está en la Biblia es algo ficticio. Todo lo que está en la Biblia es santa palabra de Dios. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Todo lo que he dicho, ¿lo crees? Quiere decir que eres cristiano, ¿no? Eso quiere decir que eres cristiano. Ahora vamos a compararnos con mormones, ¿les parece? ¿Qué creen los mormones? Los mormones son la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Han escuchado? ¿Han visto alguna de sus publicidades? ¿Sí? La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son los mormones. Son esos que caminan de terno y corbata, ¿sí? Con una mochilita, tienen un gafete aquí de plástico donde dice su nombre y van de lugar en lugar enseñando su fe. ¿Sí? ¿Qué creen los mormones? Bueno, primero, ellos nacen a partir de José Smith. José Smith era un hijo de un pastor evangélico. Y ese José Smith declara haber recibido en una visión de un ángel unas tablas de oro en las que estaba escrito todo el libro del Mormón. Por eso se llama Mormones, porque se le entregó el libro del Mormón. El libro del Mormón se lo entregó un ángel que se llama Moroni, ¿sí? Según esta religión. Los que han ido a Cochabamba han debido ver que tienen un mega templo los mormones en Cochabamba. Y hay un ángel en la cúspide del templo con una trompeta, yo siempre decía cerbatana, pero es trompeta en realidad, ¿sí? ¿Ya? Está tocando la trompeta. Ese es el ángel Moroni, según sus creencias. Bíblicamente hablando, Moroni no existe. ¿Sí? José Smith es el que inicia esto allá por el 1805. Primero, ¿cuál es su libro principal? El libro del Mormón. Pero además tienen otro libro que se llama Doctrina y Convenios. Y además tienen otro libro que se llama La Perla de Gran Precio. La Biblia también la utilizan, pero para comparar las cosas que tienen en sus otros libros y darle cierta veracidad. ¿Sí? ¿Quién es Dios para ellos? Esto es una cosa muy importante. Dios el Padre existió una vez como hombre, según la creencia mormona. ¿Sí? Pero ha llegado a ser Dios, es decir, que es un hombre que evolucionó hasta la condición de Dios. Tiene un cuerpo físico y también tiene una esposa. ¿Sí? Es por eso que basados en este principio los mormones durante mucho tiempo afirmaban que tener varias esposas era saludable y bueno. Y ahora hay dos corrientes de mormones, los que practican la poligamia y los que no la practican. ¿Sí? Han debido ver, hay una serie en HBO que se llamaba Big Love, esa, ¿sí? Que contaba la vida de un mormón que tenía unas cuantas esposas por ahí, ¿sí? Entonces los mormones, hay mormones que todavía practican la poligamia, ¿sí? ¿Quién es Jesús para ellos? Jesús es un Dios separado del Padre, ¿sí? O sea, el Padre es un Dios y Jesús es otro Dios. Ha sido creado como un hijo espiritual del Padre y la Madre. Eso es lo que ellos creen. Y para ellos es como el hermano mayor de todos los hombres y seres espirituales. Su cuerpo, aunque no crean, fue creado, según ellos, por la unión sexual entre Elohim, que es el Padre, según ellos, y María, que vendría a ser la Madre. ¿Sí? Jesús fue casado y su muerte en la cruz no provee ninguna expiación completa por los pecados. Pero sí da opción de resurrección. Eso es lo que ellos creen en cuanto a Jesús. El Espíritu Santo para ellos no es Dios, sino solamente es una fuerza, una influencia, un poder, una electricidad, una energía. ¿Sí? Pero para ellos no es Dios. ¿Cómo son salvos? Ellos creen que van a ser resucitados por gracia, pero van a ser salvos por obras. Y las obras para ser salvos incluyen la lealtad a los dirigentes de la iglesia, el bautismo mormón, el diezmo, la ordenación, matrimonio y algunas ceremonias secretas que llevan en su templo. Los que han tenido la oportunidad de hacer algún tour por los templos mormones se han debido dar cuenta que no todos los lugares son de acceso al público. Hay lugares que son reservados solo para ellos. ¿Sí? ¿Qué pasa después de la muerte? Dice que ellos van a ir a uno de tres reinos celestiales separados. Algunos van a obtener la divinidad. Para ellos es posible llegar a ser divinidad. Dios, ¿sí? Los apóstatas y asesinos irán a las tinieblas afuera. Eso es lo que ellos definen como el castigo eterno, ¿sí? ¿Qué otras creencias tienen? Prohíben el alcohol, el tabaco, el café, el té. ¿Han debido escuchar alguna vez esas cosas? Los mormones no toman café y té. Ellos se bautizan a nombre de algún muerto, por ejemplo. Si algún muerto no se bautizó, se bautizan por el muerto. Tienen esas creencias. Promueven compromisos de 2 años en trabajos misioneros. Por eso es que los vemos yendo y viniendo disfrazados, o disfrazadas, digo, vestidos de terno. Vestidos de terno y corbata, ¿sí? Son lapsus lenguas. Tienen una red social muy intensiva. Y bueno, creo que no hay nada más interesante que explicar a ellos. Obviamente no voy a ahondar, porque si no, no me daría tiempo de explicar todo lo que les quiero explicar. ¿Testigos de Jehová les interesa? Sí, miren, estoy hablando de lo que nosotros denominamos sectas. Los mormones no son cristianos, aunque digan que lo son. Los testigos de Jehová tampoco son cristianos, aunque digan que lo son, por estas diferencias que estamos entendiendo. Ahorita que hemos escuchado los de los mormones, muchos nos hemos debido, ¿eso creen? Sí, bueno, creen cosas muy distintas al cristianismo bíblico. Los testigos de Jehová nacieron con Charles Taze Russell, en 1852, un ex adventista del séptimo día. Sí, por eso es que los testigos de Jehová tienen prácticas muy similares a los adventistas. ¿Cuál es su escritura principal? Bueno, ellos dicen que la Biblia, pero no nuestras Biblias, solamente la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es la traducción que ellos hacen de la Biblia. Cabe aclarar que en esta traducción hay muchos cambios gramaticales, muchas omisiones que hacen que su doctrina esté sustentada en un libro, pero esos no aparecen en los manuscritos originales de la Biblia. Además de la Biblia, todas las publicaciones de la Sociedad Atalaya, ¿sí? O la Watchtower Society, lo que te toca en el timbre, te dan esos folletitos para ellos, todos esos tienen autoridad. También utilizan un libro que se llama Razonamiento a partir de las Escrituras y otro que se llama Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Las revistas ya las deben conocer, Atalaya y Despertad, están en todas partes, ¿sí? Para ellos Dios es una persona llamado Jehová. No creen en la Trinidad y para ellos Jesús fue el primer ser creado por Jehová, ¿sí? Jesús no es Dios. Antes de que viniera a la tierra, Jesús era el arcángel Miguel. ¿Sí? Vino a la tierra como hombre y vivió una vida perfecta. Y después de haber muerto en un palo, no en una cruz, en un palo, fue resucitado como espíritu y su cuerpo fue destruido. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. Jesús no va a venir otra vez, o sea, ellos no creen en la segunda venida. Él ya regresó invisiblemente, según ellos, en 1914, en espíritu. ¿Sí? Muy pronto él y sus ángeles van a destruir a todos los que no sean testigos de Jehová. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. ¿Sí? El Espíritu Santo para ellos es impersonal. No es Dios. Es más bien la fuerza de Dios, pero no existe como persona. ¿Sí? La salvación se alcanza entre ellos al ser bautizado como testigo de Jehová. La mayoría de los seguidores tienen que ganar la vida eterna en la tierra trabajando de casa en casa. Es por eso que los vemos trabajando de casa en casa. ¿Sí? La salvación en el cielo está limitada para 144,000. Los demás no van a entrar al cielo, van a tener otro tipo de salvación, porque tiempo ha que los 144,000 ya se alcanzaron. ¿Sí? Los testigos de Jehová son más de 144,000 en el planeta. ¿Sí? La muerte, ¿qué entienden ellos por la muerte? Dice que los 144,000 viven en el cielo como espíritus y el resto de los justos o la gran muchedumbre van a vivir en la tierra y tendrán que obedecer a Dios perfectamente por 1,000 años o serán aniquilados. Es lo que ellos dicen. ¿Sí? ¿Qué otras creencias tienen? Se reúnen los domingos en los salones del reino. Han debido ver en algún lugar los salones del reino de los testigos de Jehová. Detrás de Burger King a la vueltita hay uno. ¿Sí? Los que quieren ver cómo es. ¿Sí? Ellos no hacen alabanza, no hacen adoración. Se dedican solamente a estudiar la literatura que ellos distribuyen. ¿Sí? Una vez al año celebran la cena del Señor y esta es una celebración magnánima a la cual uno puede asistir solamente por invitación y si es testigo de Jehová. No celebran días festivos, no aceptan transfusiones de sangre, no aceptan el concepto de patria, patriotismo o servicio militar. Tienen varias creencias de ese tipo. Ellos no saludan a la bandera, etcétera y demás. Y creen que la guerra del Armagedón ocurrirá pronto. Sí, por eso uno de sus ganchos cuando tocan el timbre es: ¿sabes que pronto se desatará el Armagedón en la tierra? Entonces, ¡pum!, te llama la atención y empieza a charlar con ellos. Básicamente, eso es lo que creen los testigos de Jehová. A ver, ¿qué más es interesante de este mi folleto? Carlos Alberto, ¿nos puedes prestar ese tu folleto? No. ¿Qué les interesa de aquí? A ver, espiritualismo, ciencia cristiana, cienciología. Creo que nada de esas cosas son interesantes. Tal vez sí, nueva era. Judaísmo, hinduismo, sí hay. Islam, claro que está por aquí. El Islam. A ver, Islam, ¿sí? Muchos dicen que el Dios de los musulmanes es el mismo que nuestro Dios. Equivocadísimos, ¿sí? Incluido el Papa, que cree que es el mismo Dios, está equivocado, con todo respeto. Mahoma es el fundador del Islam. Y esto se fundó alrededor del 570 después de Cristo. Es una religión antigua y una de las más numerosas del planeta, ¿sí? Se fundó en la Meca, y la sede principal del islamismo está en la Meca, precisamente, aunque tienen otros lugares sagrados como el de Jerusalén. Esa cúpula dorada que ven en todas las fotos de Jerusalén se conoce como la Mezquita de Omar o el Templo de la Roca. Ese es un lugar sagrado de los musulmanes, curiosamente construido donde antes estaba construido el Templo de Salomón. ¿Sí? Todo eso la Biblia nos explica por qué. Algún día vamos a hacer un estudio de eso. ¿Cuál es su escritura fundamental? El Corán. El Corán está escrito en árabe. ¿Sí? Además tienen el Hadis, que es otro libro importante para ellos, y la ley bíblica de Moisés, los Salmos, del Evangelio de Jesús, lo aceptan en cierta medida, pero su libro principal es el Corán. ¿Sí? ¿Quién es Dios para ellos? Alá. ¿Sí? Alá es un Dios distinto al nuestro, hermanos. Nunca piensen que es el mismo Dios. ¿Sí? Dios es Alá, es uno solo. Y reveló el Corán a Mahoma a través del ángel Gabriel, según su creencia. Ellos dicen que Dios es un juez severo, aunque algunas veces misericordioso, y no es representado jamás como un Dios de amor o un Dios cariñoso. No puede ser el mismo que el nuestro, gran diferencia. Jesús para ellos, o Isa en árabe, existe. Es uno de los 124,000 profetas enviados por Dios. Entre los profetas enviados por Dios destacan Abraham, Moisés y Mahoma, que para ellos es el más grande profeta. ¿Han debido escuchar alguna vez el dicho que dice: Alá es Dios y Mahoma su profeta? Eso es lo que ellos creen, ¿sí? Jesús nació de una virgen, no tiene pecado, hizo milagros, pero no es el Hijo de Dios. No es divino, no es Dios, no fue crucificado, sino que ascendió al cielo sin haber muerto. Es considerado el Mesías y el Ayatola. Esto significa la señal de Dios. Jesús creen que va a regresar en el futuro para el juicio final, y quizás que los cristianos que se conviertan al Islam se salven. ¿Sí? Alá tiene o es un espíritu, entonces por ende no tiene el Espíritu Santo o no es el Espíritu Santo. Así que los musulmanes rechazan por completo el concepto de la Trinidad. ¿Cómo se salvan? Básicamente, los buenos, los fiables y los que trabajan por la causa de Alá son los que se salvan. Es por eso que han escuchado hablar del yihad. Sí, el yihad es el sacrificio, la guerra santa que llevan adelante los musulmanes para convertir al mundo al islamismo. Y por eso le meten un avión contra un edificio y ellos creen que eso los va a salvar, que los va a llevar a salvarse en sus creencias. ¿Sí? El equilibrio entre obras buenas y obras malas va a determinar el destino eterno de las personas que practican el Islam según su creencia. Y Dios en su misericordia puede admitir a algunos que no hayan sido muy buenos en su presencia. ¿Sí? Para ellos la muerte consiste en la resurrección de los cuerpos. El castigo eterno es un tema recurrente en el Corán. Hablan mucho sobre el castigo eterno. Y el paraíso incluye un jardín poblado por huiris y vírgenes que deberán satisfacer los deseos sexuales de los salvos. Eso es lo que ellos creen, ¿sí? Por eso muchos hombres se convierten al Islam. ¿Qué otras creencias tienen? Bueno, los musulmanes van a las mezquitas, oran siempre mirando hacia la Meca, ¿sí? Oyen sermones y consejos, hacen esfuerzos por difundir el Islam. Ellos confiesan continuamente que Alá es el único Dios verdadero. Su oración la tienen que hacer 5 veces al día, dan limosnas, y durante el mes de Ramadán, que es el mes que ha estado pasando y que han debido verlo en las noticias, tienen que peregrinar a la Meca o hacer ayunos especiales. ¿Sí? Una vez al año por lo menos tienen que ir a la Meca estos señores. Es parte de su creencia. Bien, creo que entre nosotros no vale la pena ahondar en ninguna otra más. Pero también dentro de la pregunta me dicen: ¿qué diferencia hay entre nosotros y los católicos? Entonces voy a aclarar qué diferencias hay. ¿Sí? Primero, los católicos también son cristianos, o por lo menos ellos deberían entender que lo son, ¿sí? Creen en Jesucristo. Sin embargo, cuando una persona católica le dice si es cristiana, ella dice, no soy cristiano, soy católico. Es porque ellos tienen una confusión y es culpa de quienes no les explican, ¿sí? Los católicos también son cristianos porque creen en Jesús. Es una denominación cristiana. Aquí ya no estoy hablando de religiones, sino de denominaciones. A los protestantes, que son todos los que protestaron en contra de los católicos, y los católicos, ¿sí? Los protestantes pueden ser metodistas, anglicanos, ortodoxos, luteranos, bautistas, presbiterianos, no sé si me estoy olvidando de alguno más, y evangélicos, ¿sí? No sé si me estoy olvidando de algunos, son 7, ¿sí? El catolicismo se diferencia de los protestantes en las siguientes cosas. Primero, la más importante diferencia, la más grande, la autoridad de las escrituras versus el magisterio de la iglesia y la tradición apostólica. La iglesia católica sostiene que la Biblia es la fuente de revelación, pero que el magisterio de la iglesia, el colegio apostólico y la tradición apostólica son los que interpretan la Biblia y le dan un verdadero sentido a los creyentes, ¿sí? Entonces, esa es una abismal diferencia. Nosotros creemos que solo la Biblia y nada más que la Biblia. Sí creemos que la tradición es importante, pero no está al nivel de la Biblia. De hecho, muchas de las prácticas católicas están basadas en la tradición y no en la Biblia, y por eso es que hay tantas diferencias entre unos y otros. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Básicamente es lo que nosotros creemos, que toda la Biblia es santa y es palabra de Dios y no hay nada más afuera de ella, ¿sí? Esta es la raíz de muchas diferencias entre católicos y protestantes, que ellos, además de la Biblia, consideran que el magisterio de la iglesia no es un libro. El magisterio de la iglesia quiere decir la enseñanza del clero, ¿sí? Y la tradición apostólica es lo que han heredado de los apóstoles en los que ellos creen, ¿sí? ¿Qué otra diferencia hay? El oficio y la autoridad del Papa, ¿sí? La Iglesia Católica cree que el Papa, ellos dicen, es el vicario de Cristo. Y cuando va a hablar en cuestiones de fe, él puede hablar ex cátedra. ¿Qué quiere decir esto? Que el Papa no se equivoca cuando habla en cuestiones de fe. Han debido escuchar alguna vez hablar sobre la infalibilidad del Papa. Se refiere a este principio, es decir, que si el Papa va a hablar de algún tema de fe, su palabra es palabra de Dios. Eso es lo que ellos dicen. Pero la Biblia nos dice otra cosa en Juan 14, 16, 17. Juan 14, 16, 17 dice: y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que estén ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes le conocen porque está con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Basados en esta y otras citas bíblicas, nosotros creemos que el Espíritu Santo es el que está con nosotros y en nosotros. No hace falta un vicario de Cristo, un representante de Cristo o alguien que hable ex cátedra. De hecho, creemos que todos los humanos somos imperfectos y que solamente podemos acceder a la santidad por medio del Espíritu Santo. No hay nadie que pueda hablar infaliblemente. Otra diferencia es el sacerdocio de los creyentes versus el sacerdocio clerical. La Iglesia Católica afirma que la interpretación de la Biblia solamente la puede dar un sacerdote, no un laico, como ellos dicen. Que la administración de los dones y servicios y lo que ellos tienen como sacramentos solo lo puede hacer un sacerdote y no un laico, salvo en emergencias o en situaciones específicas que están dictadas en sus doctrinas y en sus catecismos, ¿sí? Nosotros entendemos por la Biblia que Pedro nos enseña diciendo que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar la salvación y traer a los que viven en tinieblas a su luz admirable. La Biblia nos enseña que todos nosotros somos sacerdotes. Eso quiere decir que todos nosotros podemos servir delante de Dios y ministrar delante de Él. Esa es la principal diferencia en cuanto a sacerdocio. Ellos piensan que solamente el sacerdote puede hacer ciertas cosas, ¿sí? Otra diferencia, la salvación. Para el cristiano bíblico, la salvación es por fe y no hay más. No necesitas hacer nada más. Mientras que los católicos enseñan que la salvación es por obras y por sacramentos. Que sí, la fe es necesaria, pero cumplir con los sacramentos de la Iglesia y hacer obras ayuda a mantener la salvación. Nosotros no creemos que haya que mantener la salvación. La salvación es un regalo gratuito y Dios no te va a quitar algo que te ha regalado. Vamos a ver qué dice Efesios 2, 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia han sido salvos por la fe. Esto no proviene de ustedes, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Básicamente nosotros creemos lo que dice este pasaje en cuanto a la salvación. La Iglesia Católica mezcla la justificación y la santificación dentro de un mismo proceso evolutivo, el cual conduce a confusión a muchos acerca de lo que es la salvación. ¿Sí? Las obras para los cristianos bíblicos deben ser fruto de la salvación y nunca un requisito para ella. Entonces un cristiano bíblico sí tiene que hacer obras. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. ¿Sí? Pero las obras son consecuencia de mi fe, no al revés. Entonces, para ir al cielo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser bueno, tengo que obedecer a mis papás, tengo que hacer mi tarea. No. Para ir al cielo tienes que creer en Jesús. Como has creído en Jesús, vas a ser bueno, vas a obedecer a tus papás, vas a hacer tu tarea. ¿Sí? Otras diferencias. Las tantas otras doctrinas que tienen, como la que ya les expliqué respecto al purgatorio, no existe el purgatorio, o el rezo del rosario, que para ellos es prenda eterna de salvación, no hace falta rezar nada para salvarte, solo hace falta creer en Jesús. O María, ellos la llaman la co-redentora, la co-creadora y la intercesora. Nosotros sabemos que no existe necesidad ni de co-redentor ni de intercesor, que abogado tenemos con el Padre, que el único salvador es Cristo, que el único omnipresente, omnipotente, omnisciente es Dios, y que no hace falta que otra persona tenga esas cualidades, porque le darían cualidad de Dios, y solamente Dios es Dios y nadie más. ¿Sí? Los santos y otra serie de prácticas como, no sé, los escapularios que tienen, o las fiestas que celebran a ciertos santos, y los días especiales que hay que guardar, y las revelaciones que creen que obtienen por apariciones, todas esas son diferencias del cristianismo bíblico. ¿Sí? Nosotros solamente creemos en lo que dice la Biblia, ni más ni menos. Una persona me pregunta, ¿los católicos se van a salvar? La respuesta es muy sencilla. Todo el que cree en Jesús se va a salvar. ¿Sí? El que asistas a una iglesia cristiana no significa que te vayas a salvar. Todo bautista, todo anglicano, todo ortodoxo, todo evangélico, todo católico que cree en Jesús como su Señor y Salvador, se va a salvar. ¿Sí? La salvación no es por lo que haces, es por lo que crees. Pero lo que haces me habla de cómo es tu vida. Esas son las diferencias entre la Iglesia Católica y el cristianismo bíblico. Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.